Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Tres de la tarde comienza aquí el programa Cultura Musical. Vamos a empezar, como siempre, la semana con la mejor energía. Como siempre, con Cultura Musical, vamos a comenzar la semana con la mejor música. Y para hoy, les tengo preparado el tema acerca de bandas musicales que marcaron un hito en la historia musical, que actualmente son un punto de referencia para muchas de las bandas que escuchamos actualmente, pero que, sin embargo, por alguna u otra razón, se han separado. Por distintas perspectivas conceptuales, por diferencias artísticas o en sí incluso por diferencias dentro ya del ámbito comercial, por el ámbito en que se llevaba la banda, bandas increíbles se han separado y actualmente solo han quedado como parte de leyendas dentro de sus respectivos géneros. Entonces, el programa de hoy de Cultura Musical, dedicado a aquellas bandas que actualmente son todo un referente en la música, pero que por un motivo u otro ya no continúan más, ya no tocan más juntos ni hacen ninguna otra producción, y parece que no van a volver. Entonces, es un homenaje a aquellas bandas desaparecidas, pero que son grandes bandas y que la gente que pudo verlas en vivo tuvieron una gran suerte, o más que nada pudieron disfrutar de bandas como, por ejemplo, The Smiths, una banda de rock alternativo formada en Manchester por ahí en 1982, formada por Morrissey como vocalista, John Mayer en la guitarra, se le une Andy Rourke en el bajo, Mike Joyce en la batería. Esta banda de rock alternativo estuvo dentro de lo que es de lo que fue la escena británica dentro de la música independiente en los años de 1980. Fue fundada a partir de varias influencias musicales y tenía una letra bastante, bueno, tenía bastantes referencias a la literatura, a la cultura pop de entonces, con música bastante melódica, pero con letras que eran bastante interesantes. Actualmente, The Smiths es considerada como una de las mejores bandas de rock que ha tenido la historia de la música, y considerada indiscutiblemente un fuerte referente dentro de lo que fue la formación del indie rock, del rock alternativo. Por diferencias artísticas, Morrissey tuvo diferencias con el resto de la banda y The Smiths se separó y hasta ahora no han vuelto, y tal como lo han dicho en distintas entrevistas, parece que esta banda no va a volver. Entonces, un homenaje para lo que fue The Smiths, con una de las canciones que fue un éxito en las radios allá en la década de los 80s. This Charming Man. Thank you. Ese fue el tema This Charming Man de la agrupación The Smiths, continuando en este especial sobre grandes bandas, leyendas de la música que ya no existen, que se separaron por cualquier motivo. Vamos a irnos con otra banda que también ahora es un referente, estoy hablando de Jane's Addiction, una banda estadounidense de rock alternativo formado en Los Ángeles, California en 1985 por Perry Farrell en la voz, Dave Navarro en la guitarra, Eric Avery en el bajo. Bueno, dentro de sus transiciones hubieron bastantes guitarristas. Se formaron a partir de lo que fue una banda anterior de Perry Farrell, que es el vocalista. Empiezan a encontrarse con diferentes músicos. Algunos músicos que tenían, por ejemplo, como influencias a bandas como Joy Division, como The Velvet Underground, y empiezan a ensayar juntos. Empiezan a ya componer música y necesitaban un nombre. El grupo se denomina, o bueno, se hacen llamar Jane's Addiction, la adicción de Jane traducido. Ellos aducen que este nombre fue puesto porque la compañera de piso de Farrell, que se llamaba Jane Venter, era adicta a las drogas. Entonces, fue por este motivo que ellos pusieron a Jane's Addiction. Empiezan a tener, hacer sus álbumes, hacer sus singles, empiezan a sonar en las radios, a hacer teloneros de importantes bandas y empiezan a grabar el disco que los consagraría actualmente como, bueno, un gran disco dentro de lo que es la historia de la música. Empiezan a hacer Ritual de lo Habitual, un disco que estarían lanzándose ahí por 1989, pero la banda empieza a llegar únicamente hasta 1991, ya que ya ellos empezaban a decir, ya que habían los rumores de que se iban a separar. Parte de los integrantes tenía una fuerte adicción a las drogas. De hecho, Farrell estuvo en rehabilitación de drogas. Y en cambio, Navarro, que era el guitarrista, él, después de todo el problema que hubo, él declaró que él no tenía ningún recuerdo de haber trabajado en el álbum Ritual de lo Habitual debido a su adicción a la heroína. Se lanza el álbum El Ritual de lo Habitual en 1990. Estuvieron en gira durante 13 meses. Y después Farrell, vocalista, también declara que la gira de 13 meses por el álbum El Ritual de lo Habitual fue uno de los motivos por lo cual ellos terminaron siendo incapaces de soportarse unos a otros. Deciden separarse y, para hacer una gira de despedida, organizan un festival que le pondrían de nombre Lollapalooza. Así es, el famoso festival Lollapalooza, actualmente una de las franquicias más grandes dentro de los festivales musicales, que incluso esa franquicia ha llegado a Latinoamérica, ya que hay un Lollapalooza Brasil, Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina. Hacen esta gira de despedida en 1991, festival creado por el propio Perry Farrell. La banda, sin embargo, continuó la gira y llevó como cerca de 25 espectáculos. Cabe destacar que esta banda tuvo una reunión en 1997 y posteriormente estuvieron reuniéndose de 2001 hasta el 2004 y del 2004 hasta el 2010. estaba como que hacían uno que otro concierto. Sin embargo, al presente ya la banda acabó. Salió Avery, que era miembro de la banda, y el vocalista Ferry Farrell dijo, el gran artista se escapó. Esta gran banda, Jane's Addiction, sensacionó el ámbito musical debido a la introducción de nuevos elementos musicales, ya que al contrario de otras bandas, a diferencia de otras bandas de rock alternativo, ellos se interesaron por complementar la música con otro tipo de instrumentos que no eran muy acostumbrados en el rock, como por ejemplo instrumentos caribeños. Y esto vamos a apreciarlo ahora. Esto es un tema en vivo de Jane's Addiction. Esto se llama Jane 6. Estamos escuchando a continuación el tema de Jane's Addiction, Jane 6. Recuerden que esto es un tema en vivo para nuestro pequeño segmento de canciones en vivo en cultura musical. En vivo, Jane 6 de la agrupación Jane's Addiction. Thank you. Estamos escuchando el tema Jane Says de la agrupación ya desaparecida Jane's Addiction. Estamos en este especial sobre grandes bandas, grandes leyendas musicales que por algún motivo u otro se separaron y que ya no existen. Dentro de esto no podemos dejar de nombrar también a bandas del rock latinoamericano que actualmente son uno de los puntos más influyentes dentro de la música, para incluso para nuevas bandas, pero que ya no existen. Podríamos, por ejemplo, hablar de la banda peruana Narcosis. Narcosis es una banda de rock peruana, fue originaria de la ciudad de Lima, formada en 1984. Y lo curioso de esta banda Narcosis es de que apenas y tuvo 2 años de historia. Es decir, se formaron en 1984, grabaron su material en 1985 y se separaron en 1986. Sin embargo, a pesar de haber sido una banda que duró en la escena únicamente 2 años, actualmente son consideradas, primero que nada, como una de las bandas más esenciales dentro del rock peruano, y también a nivel latinoamericano es considerado como todo un punto de referencia dentro del punk y en sí dentro del rock latinoamericano, del rock underground. Esta banda, llamada Narcosis, aseguran que se llaman así por un extracto de la novela Siddhartha de Hermann Hesse, un extracto que decía: se trata solo de huir del yo, es un breve escaparse de ser yo, una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. Más o menos así, de hecho, son las letras de las canciones de Narcosis. Muchos los catalogan como punk, pero de hecho ellos se van un poco más allá del punk y de hecho son bastante experimentales, tanto musicalmente como en sus letras. Por eso es que actualmente son reconocidos como una de las mejores bandas dentro de la escena underground. No solo fue porque ellos tuvieron la opción, ellos tuvieron un sello discográfico grande, les ofreció grabarles. Sin embargo, ellos decidieron mantenerse underground. Vamos a escuchar un tema de ellos y quiero que se fijen bastante en el sonido. Yo sé que el sonido puede parecer bastante primitivo, puede parecer incluso de mala calidad, pero sin embargo, esa es la atmósfera de Narcosis, que lo grababan todo ellos mismos con los recursos que tenían. Y actualmente considerado como una de las mejores bandas que ha tenido la escena underground de toda Latinoamérica. Esto es del único material que sacaron, primera dosis, la canción La Danza de los Cristales. Thank you. Escuchando hace un momento un tema del grupo Narcosis, La Danza de los Cristales, un referente a lo que es el punk latinoamericano y en sí todo el rock latinoamericano. Continuando con este especial sobre grandes bandas que ya no existen, vamos a irnos un poco con otro género y vamos a irnos un poco más al norte. Vamos a escuchar ahora un poco de esta banda que, bueno, también ya no existe. Se separó ya hace algún tiempo. Mucha gente espera que vuelva, aunque parece que no va a pasar. Estamos hablando de Control Machete. ¿Quién más que esta banda para poder que internacionalizó el hip hop latinoamericano y sobre todo el hip hop mexicano también? La verdad, el fenómeno de esta banda, muchos lo consideran como un éxito inmediato debido a la calidad de la banda. Ellos tenían una fuerte influencia de Cypress Hill, graban el disco Mucho Barato, considerado como un disco precursor dentro de la internacionalización del hip hop mexicano, y lo que hizo que mucha gente en Latinoamérica se interese por el hip hop. Este disco, grabado desde el underground, se tuvo un proceso de popularidad bastante grande, ya que entonces el hip hop no tenía muchos aficionados. Recordemos que a principios de los 90s el hip hop no era muy conocido, el rock de hecho era más conocido que este género. De este no habían tantos aficionados. Sin embargo, muchos dicen que fue este disco el que influenció a bastante gente, a bastante público, lo cual no solo le dio la popularidad a Control Machete, sino al hip hop latinoamericano. Después de Mucho Barato, Control Machete entra a los estudios, graba el álbum Artillería Pesada Presenta. Este álbum ya tuvo otros éxitos como Sí Señor, tuvo una repercusión también bastante grande, fue utilizada para un comercial de televisión de Levi's en el Super Bowl, que es un espectáculo deportivo que es de Estados Unidos, de talla internacional. Control Machete estaba atravesando por un gran momento, vendió solo en 6 meses 500,000 unidades del disco Mucho Barato, tuvieron giras en toda América Latina. Incluso se presentaron ante una gran multitud en España. Ellos telonearon a bastantes artistas internacionales. Y la verdad es que el éxito que tuvo Control Machete fue tan grande que ellos no solo los encasillaban dentro del hip hop, sino que incluso para conciertos de otro tipo de géneros, ellos los contrataban como teloneros. Por ejemplo, ellos fueron los teloneros de una vez que se presentó David Bowie. Incluso esta banda también fue telonero de varias bandas, como les digo, que no fue solo de hip hop. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Control Machete, que estaba formando por el DJ Toy Selecta, por Patricio Chapa Elizalde, conocido como Pato Machete, y el otro vocalista Fermín Cuarto. Estaba alrededor del año 2006. Ellos participan en la edición del Vive Latino. Pato se presenta e interpreta algunos éxitos acompañado. Esto fue ya cuando estaban en receso. Cada cual ha grabado distintos materiales ya por separado. Sin embargo, ya esta banda, a partir del 2004, ya hace mucho más, hace más de 10 años, bastante, esta banda ya está totalmente inactiva y ya no está activa. Y hasta ahora se le siguen sumando nuevos adeptos. Esta banda, a pesar de que está inactiva desde el 2004, sigue teniendo cada vez fanáticos. Entonces, todos ellos esperan que en algún momento, no se sabe qué tan probable sea, parece que no, pero todos esperan que en algún momento pueda volver Control Machete. Entonces, vamos a cerrar este bloque de las bandas internacionales, en este especial de bandas bastante influyentes en la música que ya no existen, con el éxito de Control Machete, Comprendes Méndez. Comprende al control. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos aquí en Cultura Musical, estamos en este especial sobre grandes bandas influyentes para la música que por cualquier motivo se separaron y ya no existen. Estamos ya en el bloque que más les gusta, el bloque de la música ecuatoriana. Y qué mejor, ya que estamos escuchando bandas que tuvieron que por un motivo u otro se separaron, sin embargo, actualmente son un gran punto de referencia, que fueron excelentes bandas con una gran propuesta. Qué mejor que también dar esa temática a bandas ecuatorianas que fueron excelentes, que fueron totalmente innovadoras, que hoy son también una gran referencia musicalmente, que por alguna razón ya no existen. Así que no podemos dejar de nombrar, y ya que terminamos con un éxito de Control Machete, vamos a seguir con un poco de hip hop para ir en la misma línea. Vamos a ir con una banda que se formó, como muchas bandas se formaron allá en los 90s. En los 90s, varios músicos y bandas de la escena underground se formaron en la unión de la Avenida de las Chiris y Eloy Alfaro, en la esquina de la ciudad de Quito, en el Parque La Carolina. Me refiero a la pista de skate de La Carolina, ya que fue en esa pista de skate donde se generaron bandas como la PSBS, como Muscaria, como Punto de Encaje y como el crew de la Quito Mafia. Quito Mafia tenía el grupo llamado 38 que no juega, formado por varios integrantes dentro del hip hop. Bueno, en 38 que no juega estaba Closísmico, estaba X, estaba Langolier. En las mezclas también tenía las colaboraciones de DJ Cyborg, Blue Demon. En sí tenían una gran colaboración de varios artistas, pero los integrantes en sí oficiales eran José Micrófono, X, Khan, J3 Soul, PK2. Sin embargo, en sus discos puedes encontrar colaboraciones también de Marmota. Esta banda fue una de las originarias de darle fuerza al hip hop ecuatoriano. Existen varias bandas de hip hop con un gran renombre, y una de ellas cabe destacar que fue 38 que no juega, quien quiso darle una identidad al hip hop quiteño, llenándole de costumbrismos quiteños. Por eso es que la banda de hecho se llama 38 que no juega, ya que consideran que es algo bastante representativo de todo el Ecuador. Así que vamos a escuchar un gran éxito de esta banda, que ahora más que nada solo hay los proyectos de solistas de los miembros. Estamos ahorita escuchando

Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo y Alex Alviar. Actualmente los tres tienen grandes carreras como solistas. Vamos a escuchar el proyecto que fue de los tres, que se llamaba Promesas Temporales. Este disco tuvo un renombre incluso internacional. Fue bastante creativo este disco, con letras totalmente conceptuales, que de hecho iban un poco por la línea de ese boom de la trova. Así que vamos a escuchar Promesas Temporales, la canción Amigo Trigo. Ese fue el tema Amigo Trigo de la banda Promesas Temporales, que fue el proyecto de Víctor Napolitano Huidrobo y Alex Alviar. Continuamos aquí en Cultura Musical, en este especial de grandes bandas que ya se encuentran desaparecidas. Estamos en el bloque de toda la potencia de la música ecuatoriana, y si hablamos de bandas de pesos pesados que son una gran influencia actualmente incluso, pero que ya no existen, no podemos dejar de nombrar a una banda que todos sus fanáticos, incluyéndome, espera que vuelva algún momento. Estamos hablando de Mamá Vudú, una de las bandas precursoras del indie rock ecuatoriano. En los 90s, cuando casi la mayoría de la música era un poco lo que es el metal pesado o géneros afines al metal, Mamá Vudú decide realizar indie rock, realizar rock alternativo ecuatoriano. Se forman en 1992 y empiezan a dar una serie de conciertos, a armar sus canciones. Y también ellos compartieron con otros grandes bandas ecuatorianas. Ellos recuerdan que en el 93 ellos estaban en la cuna de la escena underground ecuatoriana y compartieron con bandas como No Token, como Cry, como Chancro Duro, con sus primeras formaciones. En sí, son más de 20 años de formación musical que tuvieron. Tuvieron alrededor de, bueno, en sí tuvieron 5 álbumes: el Tropical Brea, Luna Lombriz, el Aeroclub, el Macro Sensor y el último, que fue en el 2008, el Mapa de Ruido. Han tenido una serie de conciertos por todo el país, una serie de conciertos por los festivales más importantes de la música alternativa ecuatoriana, e incluso en toda su historia han representado al Ecuador en diferentes festivales de Latinoamérica también. Su último concierto fue en el 2013 en el Quito Fest de ese año, y de aquí ya son 4 años que la banda se ha separado. Es una de las bandas más grandes dentro de lo que es del indie rock y que actualmente ya no existe. Así que vamos a escuchar de Mamá Vudú el tema Predador. We'll be right back. El tema Predador de Mamá Vudú, continuando con este especial de grandes bandas. Y bueno, ahora en el bloque ecuatoriano, grandes bandas ecuatorianas que ya no existen, vamos a nombrar una cuya originalidad y agresividad y espontaneidad los caracterizaba. ¿Hijos de quién? Una banda formada a finales de los 90s que fueron elegidos por la revista La Onda como la mejor banda power del 99. Participaron en el compilado llamado Unification de 1999, que era de bandas ecuatorianas y fue distribuido para los Estados Unidos. Lanzaron su primer material, ya con todas sus grabaciones, bueno, de ese entonces, en el 2001, incluidos en varios compilados también. Banda ganadora de la categoría rock pesado del proyecto musical que era a principios de la década del 2000, llamado Fiera Music, donde participaron también otras bandas ecuatorianas que también son de renombre. Una banda que explora bastante dentro del rock por varios géneros. Ellos hacen rock, hardcore, punk, alternativo, muchos incluso dicen que hacen un poco de grunge. En sí es una banda que no se limita y que está abierto a cualquier tipo de experimentación dentro del rock, cuya fuerza siempre los caracterizaba. Una banda que actualmente ya no existe, pero igual todos sus fanáticos esperan que regrese. Una gran banda dentro de la historia del rock ecuatoriano. Vamos a escuchar este tema. Esto es Hijos de Quién, con su éxito, que el que fue su éxito, Anhedonia. Uno, uno, dale. Y con ustedes, el que fue la tarmacia. Let's go. estamos escuchando todo el poder, toda la energía de la banda que, bueno, ya no existe, Hijos de Quien. Y este fue el especial de hoy en Cultura Musical. Grandes bandas, grandes leyendas que, bueno, por algún motivo u otro ya no existen. Y para la próxima semana en Cultura Musical vamos a tener la contraparte. Bandas que ya llevan 20, 30 años en la escena y siguen tocando. Esto es Cultura Musical. Espero haberles dejado con toda la energía para que comiencen su semana. Hasta el siguiente lunes. Canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.